Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! You brought me faith and fortune and everything that goes with it. I thank you all. It's been a bed of roses. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2340 en lunes. Lunes santo, diría yo, porque pues anda el Santo Padre por tierra mexicana dando vueltas y haciendo mensajes. Qué bueno que nos visitó el Santo Padre y pues hay que seguirle la huella. Sobre todo hay que reflexionar con los mensajes que él da, porque él es un mensajero y creo que los mensajes que trae nos deben de hacer reflexionar sobre lo que tenemos que hacer, corregir, cambiar y pues finalmente ser mejores seres humanos. Gracias, Ariel, que arrancamos el programa con We Are The Champions. Somos los campeones, es una balada, ya la conoce usted, de Freddie Mercury, de Queen, banda británica. Esto fue en el álbum News of the World de 1977. Buena música, Ariel, en el control operativo y el musical. Aquí nos tiene en este lunes trabajando el equipo completo. También está Ricardo Tapia, el chico maravilla, en el community manager. Comunicándose con usted a través de las redes sociales, si lo puede hacer, converse con nosotros, escríbanos arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. También me acompaña René Bernal en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Pues aquí iniciando la semana, en este lunes que ya no está tan fresco, parece que los fríos ya nos están, pues están alejando. Y para dar paso ya a la temporada de calor, que es la que se impone aquí en Mérida. Y bueno, la sugerencia de siempre, quédese con nosotros, tenemos un tema interesante y vamos a traer el Team Vial de la semana. Están el día de hoy nuestros amigos de Cátedra, así que vamos a estar hablando de la mejor tecnología automotriz del futuro y de otras cosas que le traemos. Ya sabe, como siempre, grandes temas para que le hagan sentido y le ayuden a llevar vida, su familia o su trabajo. Quédese con nosotros, como siempre tenemos buena información. Nos acompañan nuestros amigos de Carfix. Esta noche aquí nos acompaña el licenciado David Aguilar Frías. Él es el gerente de Carfix aquí en Mérida. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por invitarnos otra vez aquí con ustedes. René, buenas noches. Bienvenido. Gracias igual a los al auditorio, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo arranca Carfix? Pues bien, realmente bien. Ha sido un excelente inicio de año para nosotros. Para el grupo en general, la gente ha respondido muy bien, nos ha regalado y nos continúa dando su confianza y pues precisamente de eso es en lo que vamos a hablar la noche de hoy, ¿no? De la que yo creo que es parte del mensaje, parte de cómo ganarte a los clientes, no es más que con la confianza, o sea, con eso hay que empezar. Se puede hablar mucho sí. La confianza, pero es básica en los negocios, ¿no? Sí. Y más Carfix, que 20 años en Mérida. Sí, la verdad que cada año se aprende más y se aprende más de los clientes, más que de los coches. Estoy seguro que de los clientes, al final son ellos los claro. que son la razón de ser de todas las empresas, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje sensacional. Y bueno, antes de presentar al invitado que nos trajiste, David, tienes una promoción, ¿no? Y hay que soltarla para que le dé tiempo a nuestros amigos de que marquen claro que aquí a la cabina. ¿Qué nos traes ahora? Sí, pues tenemos para los 7 primeros radio escuchas que llamen aquí al programa. Tenemos un 30% de descuento en servicio mayor para Ándale, las dos sucursales mayor. En Aviación y Francisco de Montejo a los 7 primeros. Pues un tremendo descuento. La verdad que ahorita, como la cuesta de enero, para algunos la siguen arrastrando hasta febrero, todavía. Pues vamos a ayudarlos, ¿no? Apoyarlos, con esto. Claro. Y pues la verdad es que es un muy atractivo descuento, ¿no? Pues amigos, ahí tiene usted, marque por favor 920-6893, le repito el teléfono, 920-6893, para que pues nos marque, y los siete primeros que marquen, pues nos dejan su teléfono, su nombre y de dónde nos están marcando, y les acá Carfix les va a otorgar 30%. ¿Estás seguro, David? Pues sí. Si, ¿sí, hablan, no? Si hablan muchos, habrá que continuar. Ahí está. Pues amigos, a marcar 926893, aquí en cabina Ariel los va a atender, para que pues ahora es momento de llevar su automóvil al mantenimiento mayor. Así es, que ahorita nos mayor. Explicas sí, qué con es mucho lo que gusto, incluiría el mantenimiento detallamos. Mayor, claro, ¿no? Que sí. Sí, sí. Pero bueno, déjame presentar, nos trajiste un invitado, el licenciado Antonio Lezama, de Gale Constructora. ¿Cómo estás, Antonio? Qué gusto saludarte, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, muchas gracias, acá visitando, muchas gracias por invitar al programa, David, muchas gracias, René, buenas noches, acá. Porque eres clientazo de Carfix. Sí, ya casi 4 años de cliente. ¡Órale! De ese cacho, sí. ¿Y qué ya te mantiene ahí con Carfix? Pues mira, yo creo que lo que más nos ha mantenido a nosotros como constructora y tanto la parte en personal es de las cosas tan en español que a veces no se entiende, ¿no? Ah, okay. Mira, qué buena. David es ingeniero y es un ingeniero mecánico y conoce a la perfección eso, ¿no? Pero cuando hablan a un licenciado, pues es un poco difícil, ¿no? Así como nosotros como licenciados o la parte de construcción, les tenemos que hablar en español a nuestros clientes. Correcto, y él nos habla, a nosotros nos hablan en español. Y mira, voy a cambiar esto, que es lo que funciona acá. Entonces, da la completa confianza y entiendes que no te está tratando de vender algo porque sí, ¿no? Está tratando de que tú entiendas, ¿no? Y las opciones son 2, 3 opciones y dices, bueno, pues, ¿cuál me conviene? Pues yo, mira, yo creo que haría esto, pero oye, esta es una máquina del 2005, no vale tanto, ¿no? No vale tanto meterle tanto empeño. O es una máquina más nueva, pues vale la pena tal vez invertirle un poco más porque sabes que va a tardar pues un poco más eso, ¿no? Eso es más que nada lo que hemos mantenido. Pero fíjate, estás hablando algo que a veces nos pasa desapercibido, que no nos damos cuenta y que nos sucede todos los días. No, yo, por ejemplo, cuando trabajo con empresas, organizaciones, uno de los problemas que me comunican es que les falta buena comunicación, que es de lo que estás hablando, ¿no? Oigan, hablemos español, vamos a entendernos todo. Es un problema importante y que nos pasa desapercibido a veces por la prisa, la carrera, y encontrar alguien que te entienda. Claro. Sobre todo en un aspecto tan importante, pues los vehículos que tienes tú para el trabajo. Exactamente. Tienen que estar en términos de bien manejados, ¿no? Claro. Pero además, fíjate que yo creo que es un aspecto importantísimo que haya una excelente comunicación, porque los talleres regularmente tienen que lidiar con el estigma de la deshonestidad. Sí. Es decir, es común que pienses que cuando llevas tu carro al taller, pues le van a... milagrosamente le van a encontrar algunas otras dolencias que va a resultar en dinero. Entonces, es difícil establecer un vínculo de confianza y por ende de lealtad con tu mecánico. Tiene que haber una comunicación verdaderamente transparente para que se den esas cosas. Ustedes, Antonio, ya llevan, me dices, varios años con Carfix, ¿no? Sí, llevamos ya 3 años y lo mismo que comentas tú, René. O sea, nos pasaba de que de repente llevamos un coche o una camioneta al taller. Son vehículos de trabajo que son carga. Y tienen que llevar mucho tiempo. Y entonces, pues habían detalles que de repente eran, creíamos que era nada y salía un monstruo. Y cuando dijimos, espérate, si funcionaba perfectamente bien, y entró al taller y salió. Si llegó todo rodando. Y con David me decía, oye, mira, esto puede suceder por esto y esto y esto. Mira, te recomiendo que la probemos de esta manera. Y fue la confianza que poco a poco fue ganando, ¿no? Primero empezamos con vehículos muy sencillos. Ahorita manejamos los vehículos hasta de los dueños de la empresa, ¿no? O sea, se van directamente, que radicamos todos los tipos de agencias, de varios tipos. Ahorita todos van a Carfix, desde vehículos de trabajo hasta vehículos personales, ¿no? O sea, a eso hemos llegado. Pues amigos, eso demuestra una cosa, y es fehaciente el testimonio de Antonio. Pues la confianza, primero en hablar con alguien que te va a hablar en español. Digo, se oye, pero de veras, o sea, alguien que te va a hablar con honestidad, que te va a hablar con certeza, que te va a hablar con veracidad, sobre todo tratándose de un automóvil, ¿no? Porque pues es la segunda compra más importante en la vida personal y en las organizaciones. Imagínate, si no hubiera transportes, sobre todo en tu constructora, es un elemento y una herramienta de trabajo importante. Quédese con nosotros, vamos a seguir platicando de esto. Les recuerdo que nos marque 920-6893, porque tenemos las siete primeras personas que hablen se van a llevar un 30% de descuento en el servicio mayor de los automóviles. Ahorita le vamos a decir de qué consiste, pero márquenos, vaya marcando. Vamos a un corte, Ariel, y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Everlong, este fue el segundo sencillo del segundo álbum The Color and the Shape de Foo Fighters, de allá de 1997. Mira, yo creí que este grupo era más novedoso, pero o más nuevo, pero no, del 97. Buena música. Todavía esto fue lanzado en CD. Ya no hay CD, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sí, ya sabía que ibas a salir con... Buena música, Ariel. Muchas gracias, gracias, amigos. Les recuerdo que nos marquen 926-893. Si usted tiene ya necesidad de llevar su automóvil al taller, con Carfix le vamos a ofrecer a los que nos marquen, siete primeras personas, 30% de descuento. Por favor, haga su llamada antes de que se acabe el programa para darle aquí a David los nombres de las personas que se llevan el 30% de descuento en su servicio, su servicio mayor. Ahorita le explicamos de qué consiste. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos, mire, ya estamos a mitad de febrero. Hoy es 15 de febrero, es un mes largo porque tiene 29 días. Pero le voy a dar una recomendación de la mejor inversión. Residencias llave en mano. Nuestros amigos de Avenida Yucatán, privada residencial. Es esta fraccionamiento residencial, desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación le permite cercanía a diversos centros comerciales. La verdad que está muy cerca, sobre Avenida Yucatán. Usted puede visualizar la privada residencial porque tiene unas palmeras que le pusieron hermosas. La ventaja es que es una privada residencial, pues, que tiene vigilancia a las 24 horas. Mire, esto le permite que sus hijos, que usted, si sale a caminar, porque tiene dos parques esplendorosos, sale a caminar, a andar en bicicleta, a que los niños jueguen, porque tienen áreas de juego, tienen areneros, juegos infantiles, tiene piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, pues le permite estar tranquilos y disfrutando de un lugar que es una verdadera delicia para vivir. Además, tiene este modelo Santana de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada. Y mire, me decía el arquitecto Juan Enrique Pérez que cocina equipada ya quiere decir estufa y refri. ¡Órale! ¡Órale! Ya con nevera, para que no tengas ningún problema. Seguramente eso lo pusieron por ti, porque seguro es que había que llevar la nevera. Sí, pues ponerle hielera no era gran cosa, una nevera completa, claro. Tu refri completo para que no tengas problema. Ahí tiene usted. Tiene este modelo, tiene dos terrazas al aire libre, closet vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados. Mire, la casa se le entregan lista para estrenar, como siempre he dicho. Pues yo le decía antes, lleve su hamaca y su hielera. No, pues ahora ya no necesita la hielera. La hielera la deja en el coche y le entregan la casa porque tiene hasta refrigerador. Disfruta con la familia de este lugar que es maravilloso para vivir y además te ofrece una mejor calidad de vida y seguridad. Llámales, márcales, tienen asesores certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción. Y les recuerdo, ahora háganlo porque ya ve cómo está la economía, el peso cerró a 19 pesos con 11 centavos otra vez. Lo más seguro es que las tasas de interés se vean modificadas si es que seguimos con este problema económico. Hágalo ahora porque va a poder encontrar tasas fijas, tasas de interés preferencial, y los asesores de Grupo Sadassi pues son expertos en ayudarle a escoger la mejor opción. Márcale 688-6678, estrena una residencia y verás de lo que te platico. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx y verás lo que te ofrece Sadassi. Sadassi, las mejores casas y más. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio el licenciado Antonio Lezama de Gale Constructora. Él es cliente preferido, David, o más o menos. No, sí, definitivamente. Todos, no, sí es preferido. Ya hasta lo trajiste al radio. Todos nuestros clientes son preferidos, pero la verdad es que nos interesó mucho en invitar a Antonio, claro. y para los próximos programas, los que nos inviten por acá igual, vendrán algunos cuantos invitados para también mostrarle a la gente que nos escucha que Carfix es un taller abierto al público, un número uno. Muchos a veces preguntan si solo somos parte del grupo Avis. Claro, somos parte del grupo Avis, pero estamos abiertos al público. Y tenemos una sección muy interesante de atención para flotillas, que en este caso, pues Antonio podrá constatar, ¿verdad? Claro, atendemos a clientes particulares, al cliente de a pie, al del coche de la familia. Claro. También tenemos una sección muy importante e interesante de atención a clientes flotilleros, clientes que, como dijo Antonio, pues se dediquen al trabajo y requieran vehículos utilitarios para trabajar y para producir dinero, ¿no? Porque yo creo que ahí, ¿dónde se basa la confianza, Antonio? O sea, porque pues tú tienes carros utilitarios que no puedes darte el lujo que se quede tirado un carro con la carga o etcétera, ¿no? ¿Dónde basas la confianza en Carfix? Yo creo que, como platicamos hace rato, ¿no?, la confianza se basa en el darse a entender y buscar siempre la solución al problema, ¿no? Hablábamos mucho con David y es eso, ¿no?, que tenemos un problema de que tenemos que usar la camioneta al día siguiente. Entonces me dice, mira, para que tú utilices la camioneta al día siguiente, para tú continuar con las obras, vamos a ponerle esta solución. Tráemela en 5 días. Correcto. Y ya le ponemos una solución definitiva, pero para que tú continúes, ¿no? Porque yo no puedo decir, oye, pues, mira, la pieza la voy a traer. Ahí te la dejo 2 semanas. Claro. Eso no existe, ¿no? Entonces, pues no. Oye, mira, yo ahorita yo te estoy recomendando esto, ¿no?, para que tú veas, pero no te vayas a quedar con esta solución ya definitiva, porque es ahorita en este momento, ¿no? Y dentro de 2 días me atraes ya para cambiarle a lo que debe de ser, pero para que tú continúes, ¿no? O sea, hay muchas veces de que de repente yo no estoy acá en Mérida, tengo que salir y pues la autorización es directamente con David y me dice, oye, Tony, ¿la autorizo? Pues sí, o sea, luego claro, yo cuando claro, llega veo, claro. Porque muchas veces la secretaria o el contador es el que autoriza el dinero, pero no es el que tiene el conocimiento de eso. Por ¿no? supuesto, y, por y supuesto. La confianza plena en de que David va a buscar una solución inmediata a un costo relativo, ¿no? No quiere decir que lo más barato es lo mejor. Porque no, a veces totalmente mucho, oye, de acuerdo. Te voy a poner una pieza muy barata, pero te va a aguantar 2 semanas. Oye, no, totalmente vamos a de acuerdo. Precio y valor, ¿no? Pero eso es lo que más nada. Fíjate que yo creo que es muy importante lo que está pasando aquí. Y bueno, amigo Rascucha, yo creo que esto vale la pena tomarlo en consideración. Para que una empresa se atreva a traer a sus propios clientes a que den un testimonio, pues yo creo que no es tan simple, no cualquiera, ¿no? Porque sí, por supuesto, claro. Cuando te atreves a decir, a traer a alguien, traigo a mi cliente, etcétera, es porque verdaderamente tu cliente está convencido del servicio que le estás dando, ¿sí? Como en el caso de Antonio. Fíjate que estás mencionando algo muy importante, que es la confianza. La confianza la podemos ver desde diferentes ángulos. Y como emoción, porque es una emoción que sentimos, la confianza es el lugar donde te sientes seguro, acogido, escuchado, como dices tú, oye, que sí me entienden, o que sí les entiendo lo que me están diciendo. Que interviene con ese estado en el que tú dices, oye, sí, como confianza, como no emoción, manos, ¿no? Estoy, exacto, claro. O sea, que eres capaz, oye, tú le dejas parte de tu negocio en las manos de ellos y te sientes confiado. Ese es el primer síntoma de la confianza, porque pues lamentablemente, amigos, vivimos en una sociedad de desconfianza, ¿no? O sea, a veces los talleres que a mí me ha tocado, digo, me voy a reservar el nombre de los talleres, Pero no, déjeme el carro y le vamos a hacer el diagnóstico y ahí le hablamos. Y ahí es donde empieza a temblar, maestro, porque dices, oye, espérate, que no lo puedes hacer ahorita. Y me dices, sí, es lo que dijiste, ¿no? La atención inmediata a tu problema, que ese es el otro sentido de confianza que yo veo. Que percibes que la gente que te está dando el servicio está enfocado en ti y no en ellos. Eso es muy importante. Mira, algo que tratamos de trabajar día con día en Carfix es precisamente cultivar y regar esa plantita que se llama confianza. Claro. O sea, no es de la noche a la mañana que entregas plenamente tus recursos. Lo que acabas de decir es muy importante. O sea, el sentido de urgencia que tenemos que mostrarle al cliente con sus coches, lo tiene que percibir. Yo te lo puedo decir, pero tú lo tienes que sentir. Oye, le urge atenderme. Le urge que mi coche salga. Le urge atenderme bien y que yo salga feliz. Eso es en lo que trabajamos todos los días para todos los clientes, ¿no? Yo creo que es algo que, otra vez, por la transparencia, que así le llamo yo, de vivir todos los días, luego no nos damos cuenta de esos detalles. Y lo primero que resulta, pues es cuando alguien te dejó mal. Sí. Lo más acuerda uno luego, ¿no? Es correcto. Me dejó mal esta persona, pero ¿cuántas veces ha tenido buenas relaciones de coches, de talleres, y no te acuerdas? Pero cuando tienes una mal, no regreso, ¿no? Es correcto. Eddie, cuando llegas como cliente al taller, te interesan tres cosas. ¿Cuánto te va a costar? ¿En cuánto tiempo va a estar? Y que no salgan o surjan sorpresas adicionales a lo largo del camino. Entonces, si ellos han logrado consolidar esta situación para que satisfacer esas interrogantes del cliente, yo creo que es por eso que generan la confianza. Pero bueno, vamos a seguir platicando con ellos. Por lo pronto nos vamos a un corte comercial. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Canción, Ariel, esta es Sunburn, el sol quemándose, o Sunburn, algo así. Es una canción de la banda de inglesa de rock alternativo Muse, allá de 1999, del álbum Showbiz. Es una buena música, buen rock and roll, como siempre aquí, ya saben. Bueno, hola, Ariel, que pues sigues de aprendiz, Ariel, ¿no? Ya, pues no, ya no está Juanelo, pero Juanelo está de vacaciones, ¿verdad? Juanelo, le mandamos un saludo a Juan de Dios Rincón. Pero pues Ariel hace buena chamba aquí, Sunburn, buena música. Gracias, Ariel. Déjeme darle una recomendación, amigos. Estamos hablando ahorita de lo complicado que es llevar un restaurante, ¿verdad? Es complejo, requiere 100% de atención, dedicación. Sí. Yo le voy a dar una recomendación: váyase a desayunar, a comer o a cenar a La Mansión. Mire, tiene cosas maravillosas. Por ejemplo, nosotros mañana vamos a hacer un coloquio de coaching en La Mansión, con desayuno. Tiene un área privada que está perfecta para 11 gentes, privada completamente. Puedes platicar, puedes conversar, nosotros hacemos el coloquio. Además, los desayunos son formidables. Yo les recomiendo, ¿no has probado? ¿Sí has ido a La Mansión? Sí, ¿no has probado el...? No, venden unos huevos a la veracruzana. Ah, sí. Que son como tacos de huevo. Ajá, una rosa. Con frijol colado así rellenito. Un pedazo de aguacate así con queso y cremita. Uf. Y le ponen un pedazo de chorizo asado. No, hombre, más. Eso más bien parece almuerzo que desayuno. Pero muy bueno, vaya a La Mansión. Pues yo qué le puedo decir, tiene platillos originales. Es un restaurante que tiene 58 años. Es una tradición steakhouse mexicano. Tiene platillos originales como el jugo de carne, como las costillas al jerez, como también platicábamos de este corte de carne, que es la cabrería. Es un corte fenomenal. No siempre hay, así es de que pregunten por él, pero es un corte para compartir, obviamente, pero tiene un sabor y lo asan de tal manera ahí en la mansión que les queda de maravilla. Así es de que, pues vaya y mire, si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Pero bueno, mi querido René, arrancamos con tu tip vial. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí tiene el tip vial de esta semana. Capacitación de excelencia, te recuerda el artículo 197, fracción sexta, que prohíbe a los conductores de vehículos transitar con el estéreo del vehículo rebasando el límite establecido en este reglamento, que es de 90 decibeles. Y además, pues es de verdaderamente mal gusto y sobre todo dañino para sus oídos. De verdad, amigo conductor, si usted es de los que le suben al estéreo así como para quedarse sordo, no lo haga. Esto es en detrimento de su propia salud y de su seguridad. Oye, pero es bien, ¿a poco no, Juan? Andas con los cuates y de fiesta y... Bueno, si, no? Si sueles hacer eso, no te extrañe que te levanten la infracción correspondiente, ¿no? Pues pero bueno, pero... Lo dice el reglamento, así que, pues, ni modo, no queda más que acatarlo. Ya sabe que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para autos, camión ligero, camión pesado, tracto y para diligencieros y cobratarios en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Oye, pues ahora tú que vendes camiones, imagínate un camión con las bocinotas. ¿No te acuerdas de la película de cómo se llama la película esta de... Híjoles, me fue el nombre. Ese alemán ya está muy duro, ¿no? Sí, ya está muy grueso. Pero donde sale un tipo colgado de cadenas tocando la guitarra con unas bocinas enormes en la ha de película. Ser como Mad Max o esa, una de esas, Mad ¿no? Max, ah, pues la sí. Última de Mad Max. Fíjate que no estaría nada mal, pero tocar pura música de Queen, ¿no? También, pues sí. De esas, o Metallica. Los Foo Fighters son buenos. Puras, ¿no? De esas, ¿no? Claro. Sí, no, claro que sí, lo vamos a considerar. Lo vamos claro a condicionar. Sí. Lo mandas ahí a Carfix para que le pongan las bocinas. Exactamente. Y hablando de eso que comenta Roberto, aprovechándome y colgándome tu comentario, sí quería informarle un poco a la gente y recordarle nuestros servicios. Claro. Carfix es un taller integral, yo lo llamo, porque no solamente estamos enfocados en lo clásico y lo que en casi todas las cabezas de las personas está el cambio de aceite y filtro y la afinación. Además de, tenemos servicios de electricidad, de aire acondicionado, de tapicería, de hojalatería, pintura, estética, automotriz. En realidad, hacemos prácticamente todo con el auto, excepto tuning, pero bueno, realmente tenemos muchos servicios para poder atender en todo lo que se le ofrezca al cliente y está planeado precisamente para eso, para que no vayan a cinco talleres a hacer cinco cosas que le pasan. Es terrible que te pase eso, ¿eh? Sí. Entonces, si tú vas al taller por un servicio de afinación mayor y de repente tienes un golpecito en la fascia, claro, alguien tuvo la gracia de pasarte una llave con un rayoncito, una abolladura que a nadie le gusta, pues bueno, en el mismo lugar lo puedes hacer y con precios realmente atractivos para nuestra gente. Oye, ¿por qué no describes en qué consiste el servicio mayor, ya que estamos hablando de esto, que es el que estamos promocionando ahorita? Recuerda que tenemos 7 vales de descuento del 30% para las 7 primeras personas que llamen a esos teléfonos. ¿Y por qué no nos describes en qué consiste el servicio mayor antes de irnos al corte una vez? Claro que sí, rapidito les comento, el servicio mayor incluye el cambio de aceite, filtro de aceite, las bujías, el filtro de aire, el filtro de gasolina, lavado de inyectores, incluye una revisión, ajuste y limpieza de frenos de las 4 ruedas, se bajan las ruedas, se rotan las llantas, se completan los niveles, los fluidos, se revisan las luces e incluye también el cambio de aquellos foquitos que suelen quemarse. Normal. Y una revisión exhaustiva de dirección, de suspensión, de fugas. Y de ahí lo que platicaba Antonio. Entra tu coche a servicio mayor, pero tú sales sabiendo qué tiene y qué cuándo sería bueno hacerlo, qué urge más. Eso es maravilloso. Y pues una asesoría realmente de programar tu gasto. O sea, no claro, se trata que no nada más es, oye, ya caíste y te voy. Entré por servicio, así es. Fíjense, amigos, qué importante el concepto de integral, porque no hay un taller hasta ahora, que yo sé que lo hacen ustedes, pero no hay. Es complicado. Que lo haga, ¿sí? Es complicado y la verdad es que tenemos una infraestructura muy fuerte. Sí, ya la vi. Detrás de nosotros tenemos un apoyo muy grande de parte del grupo, precisamente para no dejar desatendidas las necesidades hasta más especiales de los clientes, ¿no? Trabajamos con coches y está maravilloso ese tema. Coches realmente antiguos, que son los tesoros de las personas. Pues sí, repente, ya te llevé mi Jeep y sí, lo trataste sí, bien. Sí, con cariño. Con cariño. Porque es precisamente eso, o sea, demostrarte que tu coche es mío. O claro, sea, al momento claro, de estar claro. El coche en el taller, es mi auto y lo voy a cuidar, claro. Si se puede decirlo, hasta mejor que tú. Entonces, eso es lo que más tratamos de mostrarle a nuestros clientes, ¿no? Fíjense, amigos, ese es otro elemento de la confianza. Cuando la otra persona con la que estás interactuando te demuestra que él tiene la misma pasión por lo que haces tú, lo acabas de sí, decir, sí. Oye, vas a tratar el coche como si fuera mío, porque pues los que te llevamos los autos, queremos los autos, claro, o sea, aunque sean utilitarios, ¿no? Es lo más importante, tienes que ser, son tus herramientas y tienes que cuidarlo y tienes que saber de qué claro. Es eso, ¿no? Y que llegues a un lugar y te digan, oye, esto le vamos a hacer y te lo expliquen de manera detallada, ¿no? Y cada una de las personas esté preocupado por demostrártelo, es un servicio que realmente satisface, ¿no? Por eso. Y fíjense, amigos, otro elemento de la confianza como emoción, déjeme decirle, las emociones te llevan a la acción. Y aquí siempre pongo de ejemplo, cuando sientes la emoción del miedo, lo primero que intentas, ya sea correr, protegerte, esconderte, el miedo, las emociones te llevan a la acción. Cierto. Cuando te entra la emoción de la ternura, pues te dan ganas de abrazar ya sea un niño, a tus hijos, o sea, te lleva a la acción. Y la confianza como emoción te lleva a la acción. ¿Qué es lo que dices tú, David? O sea, tú lo demuestras porque tomas el auto haciéndolo tuyo. Y ya es mío. Sí, sí. Y eso genera una... Fíjense lo que ha hecho el Papa ahora en los eventos. ¿Por qué levanta tanta emoción? Porque él se acerca a la gente. O sea, él se mimetiza con la gente. No mantiene su nivel de yo soy el Papa y hasta... No, él se... Sí, y se eso es mismo. Exactamente, uno mismo. Se hace uno mismo con los demás. Esos son los elementos. Pero no se le olvide, márquenos 926-893. Ya tenemos dos personas que se ganaron el 30% de descuento en el servicio mayor en Carfix. Márquenos 926-893 para que usted se lo lleve. Tenemos 7 nada más. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. No, pues qué canción, mi querido Ariel. Ahora sí, My Love es una canción escrita por Paul McCartney y lanzada como sencillo con su banda Wings. Además, sigue con esa banda, ¿no? Sigue Paul McCartney. Tú que sabes tanto, partner de música. Pero ya que. Sí. O lo inventas, cabrón. No, pero creo que ahí se quedó, porque incluso la que era su esposa era la vocalista del grupo Wings. Ah, mira. Sí, pero sí, pues no, ya creo que ya no hace muchas presentaciones que digamos. Pero esta fue una de las canciones más populares con ese grupo. De Wings, sí, definitivamente, muy sonada. My Love, buena canción. Esto fue de allá de 1973. La verdad que fue una lástima que los Beatles nomás duraran una década. Quizás menos, ¿no? Pero ¿y para qué querías más si con una década hicieron un parteaguas en muchas cosas? Pues sí, pero imagínate lo que hubieran hecho, ¿no? Como claro. Los Rolling Stones, por ejemplo, y que siguen juntos. Claro. Pero bueno, buena música, Ariel, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Mire, tienen estas promociones del check-up. Todavía estamos a mes y medio de que arrancó el año. Hágase un check-up para que usted le dé, como dijo un niño que entrevistaron, que le dio un mensaje al Papa, hay que echarle ganas. Y fíjate qué buena onda, el Papa tomó esa frase y con eso hizo parte de su discurso. Porque pues sí, hay que echarle ganas. Usted, para que pueda echarle ganas, debe de estar seguro de cómo está por dentro. Así como llevar su coche a Carfix, usted váyase al Centro de Especialidades Médicas y hágase un check-up. Déjeme decirle, mire, por ejemplo, un check-up básico para hombre o el plus para hombre, que mire, nada más 4,300 pesos y ya tiene el IVA incluido. Es una ganga, de veras. Esto es como un servicio general. Preventivísimo. Hay que hacerlo, mire, le incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, la prueba de la próstata, la US, espirometría y evaluación médica. Todo por 4,300 pesos, ya incluye el IVA. Mire, antes de que nos quiten la promoción, vaya usted al Centro de Especialidades Médicas, que está aquí en esquina Colón con la 60, enfrente del Hyatt. Y si dice usted que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, le van a poner una camilla colchonada. No, no es cierto. No, lo van a tratar de maravilla. Pero hágase un check-up, amigo. Todavía estamos a tiempo para darle, echarle ganas a este año y trabajar duro. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos, el licenciado Antonio Lezama, de Gale Constructora, y el ingeniero David Aguilar Frías, él es el gerente de Mérida de Carfix. Oye, muchachos, yo les tengo una pregunta porque pues son jóvenes que están trabajando. ¿Qué tiempo tienes con la constructora? Yo trabajaba como administrador general casi 4 años. Cuatro la años. La constructora lleva ya 9 años de existir. Ok. O sea, pues casi saliendo de la escuela entraste a... Entré primero, trabajé en unos restaurantes al principio, okay, y luego ya entré a la constructora. Es un negocio pues relativamente familiar, pero estamos, correcto, levantando, hacer residencias, estamos haciendo casas para vender. Okay. Y eso estamos dedicados. Llevamos tiempo en el mercado, hicimos acá en Mérida, en Yucatán, en Quintana Roo. Entonces hemos hecho, okay, cosas bastante interesantes, ¿no? Escuché que también en Mahahual, ¿no? Ah, tan lindo que es Mahahual. Muy, muy bonito. Unos departamentos, unos hoteles hicimos allá. O sea, órale, muy bien. Algo de experiencia en eso, ¿no? Qué bueno. ¿Qué cosa te da a ti confianza? Fíjense bien la pregunta, muchachos. Hacer lo que haces. ¿Qué me da confianza? Hacer lo que haces. Yo creo que la confianza es seguridad, ¿no? La tranquilidad, dejar en las manos lo que platicamos hace rato, ¿no? Dejar en las manos, ¿no? Okay, me da confiar en gente, confiar tu equipo gente, de trabajo, por ejemplo. Mi equipo de trabajo me, okay, da mucha tranquilidad, ¿no? Saber de que cada quien sabe lo que tiene que hacer, okay, los procedimientos. El director general, el ingeniero José Lezama, que tiene mucha experiencia y los años, okay, que él tiene, pues es algo que plasma, ¿no? Es un gran maestro en la parte de la ingeniería y de la construcción. Hoy por hoy mucha gente construye sin ser ingeniero. No, y hay muchos, ¿eh? Es un poco difícil, ¿no? Entonces, él es un ingeniero con mucha capacidad, mucha preparación. Entonces, él lo que enseña y transmite, pues es ser un ingeniero, ¿no? Y yo trato de pulirlo en la parte financiera. Entonces, ese equipo, esa unión, es a mí lo que me da confianza, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer nosotros, a nuestros clientes, ¿no? La confianza y la seguridad de que el producto Gale es un producto de magnífica calidad, pues es lo que buscamos, ¿no? Y así lo ofrezco, ¿no? Y lo demuestro, ¿no? Lo platicamos de Carfix. El producto que él está ofreciendo, pues desde el principio es, ¿sabes qué? Al principio no, porque te cuesta un poco de trabajo, ¿no? Pero pues de boca en boca es el mejor Sí, y como decía David, no a la primera, sino te tienes que ganar esa confianza. Y lo van viendo, ¿no? O sea, vas escuchando y van preguntando, ¿y cómo te fue? Muy bien. Entonces dices, ¿por qué no voy a probar, no? Y claro, con Gale, claro, pues pasa, ¿no? Ven y observa y dicen, ¿no? Qué excelente. Y pues nos buscan por eso, ¿no? De varios lados, ¿no? Tenemos clientes yucatecos, también tenemos clientes de México, de Monterrey. Sensacional. ¿No? Pues por allá vamos, ¿no? En esta zona. Pues muy bien, mi querido David. Pues bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que nos da confianza hacer lo que hacemos, además de obviamente un trabajo en equipo, lo que hemos platicado antes, ¿no? La grandísima estructura que tenemos detrás, el grandísimo soporte y estructura gigante que tenemos, precisamente el saber que somos buenos en lo que hacemos, y puedo decir que somos los mejores en lo que hacemos, esa confianza en nosotros mismos se contagia. Esa confianza que podemos tener al dar un dictamen, al emitir un presupuesto, al emitir una recomendación, también al dar aquellas noticias que, bueno, lamentablemente, como todo en la vida, suceden y oye, fíjate que el carro tiene esto, pero no preocupar al cliente. En realidad estamos para resolverle los problemas, no para generarle más. Correcto. Entonces, esa confianza de saber que nosotros somos los mejores, pues al final nos ayuda mucho a tener la habilidad de poder plantarnos de frente y poder invitar a que prueben con nosotros, ¿no? Como dijiste hace un rato, y es algo que yo estoy seguro, ¿no? La confianza es lo que más tarda en construirse, pero es lo más rápido en perderse. Entonces, absolutamente. Entonces, realmente estamos muy interesados por construir confianza, por generar clientes fieles, clientes que nos recomienden y clientes que al final nos recomienden de manera libre, ¿verdad? Porque les fue bien, porque estuvieron contentos, porque la pasaron bien y la experiencia que tuvieron en el taller, pues realmente fue única. Fíjense, amigos, dos rescatos de lo que comentaron tanto Antonio como David, dos frases. Uno, la experiencia. Y la experiencia, en tu caso, Antonio, a través de un mentor, a través de alguien que te enseña y que estás dispuesto a aprender para ser mejor. Así de simple. La mecánica así funciona. Sí. No es hilo negro, ni hay que descubrir la magia. Pero hay que distinguir esos elementos para poder tener confianza. Así es. Pulirlos y mejorarlos siempre. Ah, claro, pulirlos y porque siempre se puede mejorar. Es cierto. Y David, tú mencionaste también la experiencia en el sentido, oye, 20 años y no nada más están aquí. ¿Cuántos talleres son a nivel nacional? Tenemos 13 sucursales abiertas al público, hay 8. Entonces, en Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León, Guanajuato. Wow. Entonces, o sea, realmente hay unas sucursales del taller Carfix en todo el país, pues eso al final le tiene que dar confianza al cliente. Claro. Porque más que estar en muchos lados, pues como conocemos, ¿verdad? Podemos tener precios mucho mejores que la competencia porque tenemos proveedores a nivel nacional, podemos bajar nuestros costos, por estamos supuesto. Seguros que somos la mejor opción para todos, ¿no? Quisiera aprovechar, hablando de la mejor opción, ahí en el taller de Francisco Montejo, cuidamos mucho el tema con nuestros clientes, como en todos lados, pero le damos mucha importancia a las mujeres. Ellas. Ah, bueno, tienes el lunes de mujeres, sí, ¿no? Sí, la verdad es que es una promoción constante y permanente para todas las que nos estén escuchando y también para los señores que les digan a sus esposas que nos visiten los lunes, todos los lunes de todo el año. Ellas tienen el 20% de descuento en servicio mayor y para las tres primeras, un lavado interior es totalmente gratis para sus carros. Oye, maestro, ¿estás seguro? Porque, segurísimo, ¿eh? Segurísimo. Luego te voy a jalar las orejas, Paco, y luego digo, oye, estás dando demasiado. No. Bueno, y amigos, les digo los nombres de las personas. Rubén Jiménez Ávila, pues ya tienes tu 30% de descuento ahí en Carfix. Aquí está tu teléfono. Betina Torres, también, mira, una damisela, pues ahí tiene ya su descuento, 30%. María Jiménez, otra dama. Sí, te digo. Oye, te digo que muy bien, los felicito, muchas gracias por llamar, por marcar. Son 7, está entrando una llamada más, que serían 4, nos quedan 3. Yo diría que si marcan aquí, Ariel toma los datos y se los pasamos a David, o si das los teléfonos, David, de los talleres para que te marquen. Cómo no, los teléfonos son 984-3393 y 688-7903, Aviación y Francisco de Montejo respectivamente. Pues ahí está, también márqueles y dígale que escuchó Forum en los Negocios para que le dé su 30% de descuento, ¿no? Claro, y no dejen de visitar nuestra página Carfix MX y nuestras redes sociales también, ahí salen muchas promociones, muchos regalos y concursos para que puedan participar. Pues ahí está, te agradezco mucho, David. No, gracias a ustedes. Gracias, Carfix, y también Antonio Lezama, gracias de Gale Construcción. Gracias, Toño. Muchas gracias. Que no sea la última, me encantó la conversación. Encantada la vida. Gracias. Que pase buenas noches. Y vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.